Un desierto perdido en lo más profundo de una región tan misteriosa como poco conocida. Un polígono de tiro del Ejército del Aire, en el que a diario se realizan diferentes ensayos y pruebas. Y de fondo, unos hechos extraños que sucedieron hace ya más de 3 décadas, sin que hasta ahora nadie haya sido capaz de explicarlos. El polígono de tiro situado en las Bárdenas Reales de Navarra está rodeado por un resquebrajado desierto digno de ser escenario de una película de ciencia ficción. Vicente Martínez, acompañado por otros soldados, pudo ser testigo de excepción de unos hechos que pusieron en jaque durante 48 horas al Ejército del Aire. A pesar del tiempo transcurrido, es la primera vez que hablan ante una cámara. Pero recuerdo que estaba de patrulla y la primera patrulla la hice yo y sería las 11:30 por ahí de o 12, cuando de momento pues un transistor que teníamos, un transistor de esos grandes, de los que nos dejaban los americanos que estaban allí, pues hizo un montón de interferencias. Y digo, pues aquí, ¿qué pasa? Y entonces me di cuenta por la ventana de que había una luz, que había un aparato que estaba parado en eso con una luz hacia blanca hacia arriba. Y de pronto esa luz blanca se paró y se quedó una anaranjada. Eran exactamente las 22:55 de la noche del día 2 de enero de 1975, cuando Vicente Martínez, asustado ante la presencia de una enorme luz que penetraba en las entrañas del polígono de tiro de Bárdenas Reales, llama por radio y por teléfono a los suboficiales que están haciendo guardia en el cuartel. A los pocos minutos, varios militares más aparecen en la escena de los hechos, contemplando asombrados aquella inexplicable luminaria de grandes proporciones. Su forma, según describe con detalle el informe oficial, es como una media luna y de proporciones semejantes a las de un camión. Pues vinieron dos Land Rovers, iban unos 3 o 4 en cada Land Rover. Y nosotros estábamos 4 en la torre. Entonces cuando fuimos hacia el lugar que había desaparecido ya el objeto, pues entonces vimos algo de color rojizo y era el fuego que salía de eso, porque cuando nos acercamos a un Land Rover estaba el fuego aún en el suelo. Pero claro, entonces, como era de noche, no se podía apreciar todavía lo que era. Y al día siguiente por la mañana, que nos acerquemos unos cuantos, yo precisamente fui uno de los que me acerqué también, vimos ahí una circunferencia casi de 10 metros de diámetro y todo el suelo calcinado, casi un palmo de tierra, pero calcinada. Algunos soldados como Blas Pedro Gilabert, Roberto Vericat o Marino Sora estaban allí. Este último vio el ovni tan cerca que sintió su extraño calor. Las botas de algunos soldados estaban reblandecidas, como si hubiesen sido sometidas de inmediato a una gran energía calorífica. El Ejército del Aire abrió tras estos hechos un informe que fue clasificado por el juez instructor como confidencial hasta que hace pocos años se hizo público. Nosotros hemos podido caminar por la misma torre de vigilancia que hace 3 décadas fue escenario de un suceso todavía repleto de incógnitas. La solitaria atalaya apenas ha variado desde entonces. En aquel tiempo, se forjó todo un telón de silencio que hizo sellar muchas bocas. Solo algunos valientes son capaces de romperlo. Sí, sí, nos mandaron callar, incluso los que estaban de permiso los mandaron ir al cuartel, los que estábamos allí, que nos tocaba salir de permiso, no nos dejaron salir. Acordonemos todo con metralletas y todo, porque venía gente, periodistas, militares, ahí venían de todo. Entonces nos hicieron acordonar todo aquello y no dejar entrar a nadie. Ya aquello, pues no sé por qué sería, pero ya van muchas ganas de tapar, pero sería todo aquello. ¿Por qué sería? Pues no lo sé. El sol nuevamente se oculta tras los agrestes montes del desierto. Aquí aterrizó algo que dejó su impronta en el terreno. Un artefacto sólido, de procedencia desconocida, que motivó una alarma militar de primer nivel. Era un caso único en la casuística mundial. Lo que no sabían los aterrorizados soldados de las Bárdenas Reales es que pocas horas antes, y no muy lejos de allí, otros militares habían presenciado la llegada y aterrizaje de 5 objetos muy parecidos. Como verán los amigos de Cuarto Milenio, hoy esto es una pequeña hemeroteca. Suele serlo habitualmente, pero esta noche de manera muy especial. Reportajes, recortes, artículos, columnas. La impresión que produce el suceso de Bárdenas Reales, enero del 75, es increíble. Fíjense porque esto yo creo que es muy interesante. Se van a dar cuenta cuando cae el manto de silencio sobre este caso, que no solo era la visión de un ovni, sino el aterrizaje de un objeto volante no identificado dentro de uno de los polígonos de tiros más vigilados de nuestro país. Decía el Diario de Navarra el 5 de enero del 75, dos ovnis en el polígono de tiro de Las Bardenas, como una noticia más, como un suceso. Y empezaba la crónica del corresponsal en Tudela: el pasado jueves y sobre las 11 de la noche, un ovni se detuvo a pocos metros del suelo, dentro del polígono de tiro de Bardenas Reales, emprendiendo el vuelo rápidamente, según nos han manifestado autoridades militares de dicho polígono. Era el momento en que no se sabía qué estaba pasando, no se podía constreñir la información. Los soldados hablaban, había más de 30 protagonistas, algunos, como hemos escuchado, en Land Rover, que llegan hasta ese lugar. A los tres días, la prensa emite una nota de la Tercera Región Aérea que dice: no era un ovni lo observado en Bardenas. Y poco menos, este escrito oficial dice: el escrito informe dice que las luces y resplandores observados a baja altura en aquellas inmediaciones fueron debidos a efectos ópticos producidos por el halo de la luna. Alarma general en un cuartel de máxima vigilancia, 30 testigos, huellas. La luna deja huella, la luna quema un campo. Nuestro compañero Juan G. Vallejo, casi 30 años después, no, 30 años después, ha intentado sondear el silencio que sigue todavía allí. No es fácil que la gente hable. Juan G., magnífico trabajo. Gracias. Bienvenido a Cuarto Milenio una vez más, porque yo creo que hacer hablar a unos testigos que durante muchos años parecía que todavía estaban perseguidos por ese silencio, tiene mérito, ¿eh? Hombre, imagínate, Iker, hasta qué punto de grado llegó la amenaza que 31 años después de los 5 o 6 testigos principales solamente pude entrevistar a uno. Aunque hay que decir también que el talante del Ejército del Aire es muy distinto hoy que hace 31 años. Hablamos de época franquista y he podido incluso pisar la torre desde la que se observó aquel objeto volante identificado. ¿Cómo es el polígono por dentro? Porque a mí hay que decirlo, yo hace muchos años con otro periodista, con Bruno Cardeñosa, en el año 96, intentamos y hablamos con algunos testigos, que todavía, se lo confieso, yo vi que tenían miedo a hablar. Hablamos con varios, tenían miedo a las cámaras, de fotos, miedo a hablar, pero no nos dejaron entrar, ni mucho menos en las instalaciones donde aquello había tenido lugar. Juanja ha tenido más suerte. El polígono de tiro lo que refleja, digamos, de una forma ficticia es un aeropuerto militar, de forma de que los aviones que entran por el polígono pues hacen una serie de disparos simulados o con tiro real sobre este campo de aviación. Entonces, bueno, ocupa una gran cantidad de espacio y es fundamental para el funcionamiento esa torre principal desde la cual los informadores dicen exactamente si se ha hecho blanco o no. Digamos que es la prioridad que tiene esa torre y ese campo de tiro que todavía sigue en funcionamiento. Lugar de máxima vigilancia, desde luego, muy solitario. Muy solitario, lugar de máxima vigilancia porque, digamos, hoy día pruebas de la OTAN y del Ejército Español y hace 30 años de los norteamericanos, pues se hacían en ese lugar, un lugar casi de experimentación con tiro. Curioso eso de experimentación porque hay quien vio en el caso Bardenas Reales algún prototipo humano, pero prohibido o no oficial. Es un lugar bellísimo, por cierto, Las Bardenas, digno de ser visitadas. Lo que tengo en mis manos, exactamente aquí, son varios extractos. Estos son los informes, y voy a decir una cosa, originales, que se entregan al periodista Juan José Benítez, que como casi siempre fue el primero en llegar al lugar de los hechos, y luego tuvo también la fortuna y el esfuerzo de que mandos militares le dieran los informes que eran secretos, que se estaban redactando. Al mismo tiempo, los soldados, como Vicente Martínez, que le damos las gracias por romper el silencio, fueron incluso, yo no voy a decir amedrentados, pero se les llegó a quitar los carretes de las cámaras fotográficas para no fotografiar la huella, el pasto quemado que había hecho la luna. Fueron amedrentados, ¿no? Hay que decirlo sin tapujos, también pienso que hablamos de otros años y hasta cierto punto, pues bueno, pues hay que entenderlo así. Hablamos de la época franquista, efectivamente. En este caso, Vicente Martínez, efectivamente, al día siguiente por la mañana, él camina por el campo de tiro y ve justo en el lugar donde se para la luz y pasa de ser blanca a anaranjada, como si hubiera también un cambio de temperatura físico en ese objeto, pues justo en ese lugar él ve una huella como de unos 10 metros de diámetro, no él, mucha más gente. 10 metros. Efectivamente, y más de un palmo de tierra calcinada, tal y como hemos visto en el reportaje. Él es sorprendido haciendo fotos por superiores y le quitan el carrete, le dan una gran reprimenda diciendo que jamás se le ocurra ni siquiera ver ni comentar lo que ha visto allí, menos todavía hacer fotografía, por supuesto. Vamos a ver un documento que es la torre de vigilancia. Estos son documentos oficiales de nuestro ejército, documentos que siempre lo digo, demuestran que los ovnis existen, los objetos volantes no identificados. Vamos a tener una muestra más, ovnis, lo que no sabemos es qué es, no es cuestión de ficción. Ahí vemos la torre de vigilancia y lo que está marcado por el juez instructor del Ejército del Aire, teniente general, que instruyó este caso, este expediente, vemos un objeto que vemos como una esfera, pero que en realidad era una especie de media luna. Es decir, está visto desde arriba, que pasa por una de las torres de vigilancia, que se enseñorea dentro del polígono y que sale mostrándose a muy pocos metros de aquellos hombres absolutamente aterrorizados. Juan G. nos va a leer, todavía con el sello de confidencial, la conclusión a la que llegan dentro del polígono de tiro. Antes me gustaría dar paso a otro gran investigador de una vertiente de ufología, lo que llaman ufología científica, muy ponderada. Curiosamente, Vicente Juan Ballester Olmos, autor de algunas obras clásicas en el mundo de los ovnis, como Ovnis, el fenómeno del aterrizaje, dio como negativo estos casos. Es decir, es un hombre, tengo que decirlo, que ha colaborado con el Ejército del Aire para ese proceso de que los informes vean la luz. Bueno, pues Vicente Juan hace unos años cambió su parecer. Pensó que era un helicóptero, lo de Bardenas, quiso darles explicación, pudo pensar incluso en el halo de la luna. Hoy en día no le caben dudas y es curioso este cambio de opinión. Aquello, sea lo que fuere, era algo desconocido, un ovni. Solamente la presencia o la posibilidad de un helicóptero de reconocimiento podría explicar este suceso. Esta es una hipótesis avanzada por algunos investigadores. Lo que ocurre es que la ausencia de sonido conspira contra esta posibilidad. El informe del juez instructor que investigó este suceso no dio ninguna solución al misterio, aunque el caso fue explicado oficialmente como la confusión con la luna, cosa que no se puede mantener en rigor. La opinión pública acabó pensando que era eso, algo de la luna. Si lo dice una nota oficial, ¿qué va a ser? Y no hubo más preguntas durante casi 30 años. Pero había un informe que se estaba redactando. ¿Ese informe qué decía, Juanje? Hombre, lo curioso es que el tener estos informes delante nuestra le demuestra a la gente el que los informes confidenciales y los famosos expedientes X existen y también en nuestro país y que se han desclasificado y que, por ejemplo, aun diciendo el ejército en aquella época que el OVNI no existía, te puedo leer un párrafo de las conclusiones del juez informador. La conclusión. Efectivamente, donde literalmente dice: de sus informes se desprende que el día 2 de enero sobre las 23 horas un objeto volador no identificado sobrevoló el campo de tiro de Bardenas Reales, inicialmente a escasa altura sobre el terreno y a poca velocidad hasta el momento en que llega a la torre principal, lugar de la observación, en el que se elevó rápidamente adquiriendo gran velocidad y desapareció en dirección noroeste. O sea, no hay luna, no hay estrellas, objeto volante no identificado, sello de confidencial. Según el informe confidencial del Ejército del Aire Español, reconocen la existencia encima y sobre el polígono de tiro de Bardenas Reales de un objeto volante no identificado. Caso Bardenas, impresionante, ¿verdad? Pero esos días de enero, dos días de enero, fueron los más trágicos, los más movidos, los más ajetreados para nuestro Ejército del Aire. Todos los investigadores, hasta los más serios y científicos, siguen diciendo que aquello fueron ovnis auténticos. Lo que tengo aquí es uno de esos documentos históricos. Es un reportaje firmado por Pedro J. Ramírez, que en aquella época, año 75, era redactor del equipo volante de la Actualidad Española. Fue una gran exclusiva. Decía: aquí vimos el ovni, porque unas horas antes de que en Bardenas pase lo que ustedes han visto, varios soldados de la Academia de Ingenieros del Ejército de Burgos observan algo todavía más espectacular. Y Juan G. Vallejo ha roto el secreto de nuevo, y después de 31 años por vez primera en televisión van a escuchar esos testimonios en primera persona. Nos acompaña, y es un placer, Ricardo Blanco, un investigador del fenómeno ovni, hombre que ha desarrollado gran cantidad de pesquisas en los medios de Burgos y que tuvo el privilegio, y que yo creo que no se ha podido olvidar, de ver esa huella, de ver el resultado de lo que hicieron aquellos cinco objetos y de estar en este campo que estamos viendo ahora en las imágenes de prensa. Fue uno de los primeros en llegar. Ricardo, bienvenido, buenas noches. Muy buenas. No se olvida, ¿verdad? No se puede olvidar, porque es impactante, y aquello no era helicóptero, no era globosonda, no era avión. Y era silencioso y además inteligente, y volaba. Por tanto, ¿esto no tiene explicación? Sí, ahí bajó un objeto que volaba. ¿De qué procedencia? No lo sabemos. Ahí está el misterio. Vamos a intentar descubrirlo, aquí en Cuarto Milenio, no se lo pierdan. Es el caso quizá más importante de la historia de los ovnis en nuestro país. Aquí vimos el ovni. fue una gran exclusiva periodística. Había una huella de más de 300 metros cuadrados completamente calcinados en enero, en pleno mes de enero, con toda la escarcha propia de esas tierras de Burgos. Algo había aterrizado precisamente allí y algo había asustado minutos antes a esos soldados, que desde luego no han podido olvidarlo. Nuestro compañero Juan G. Vallejo se ha encontrado con una sorpresa de esas que no esperábamos. 31 años no hablaban estos testigos en televisión ni en ninguna parte. ¿Por qué? Ni en radio, ni en televisión, ni en absolutamente ningún medio. Hasta que localicé a su hermano y... Este hombre que vemos en la foto, junto a la huella. Efectivamente, ese mismo hombre, Manuel Aguera, después de 31 años me dijo además que le sorprendió mi voz por teléfono contándole que trabajaba aquí en Cuarto Milenio y que me gustaría poder verle. Y hoy, que es un hombre de negocios, pues bueno, pues accedió diciendo, bueno, es que no lo vi yo, lo vimos cuatro más y hay un informe, este también confidencial de Ejército del Aire, que demuestra que lo que vio Manuel Aguera junto a tres soldados más fue completa y absolutamente real. Pero todavía, como ocurre en Bardenas, sigue un velo de secreto. Queremos romperlo y queremos que, si usted vio algo, porque sabemos que hubo gente que vio cosas al mismo tiempo esa misma noche, pueda hablar. Y seguiremos la investigación. La investigación está abierta a partir de ahora. Viajamos a ese lugar, ese punto concreto de la carretera entre Burgos y Santander. Ahí esperaban cinco objetos volantes no identificados. En aquellos días de enero de 1975, los jueces instructores del Ejército del Aire de nuestro país tuvieron que trabajar a destajo. Tan solo unas horas antes de los sucesos ocurridos en el polígono de tiro de las Bárdenas Reales, cuatro soldados procedentes de Cantabria viajaban en mitad de la fría noche con destino a la Academia Militar de Ingenieros de Burgos. Y ya cuando llegamos al escudo, vimos algo que no sabemos. Era una noche espléndida, de esas noches con un frío, pero con estrellas, ¿no? Se veía perfectamente el universo, estaba perfectamente, y ya íbamos, pues eso es una estrella fugaz, o qué es esto, ya empezamos a ver cosas que no nos parecieron normales, o quizá a lo mejor no estábamos a esas horas otros días por la carretera y no lo habíamos visto. Y el tema fue cuando íbamos llegando ya casi a Burgos, que fue cuando vimos esto que nosotros no llegamos a saber qué era, pero que realmente nosotros lo vimos, y eso doy fe, porque a mí no me convence nadie nada más que lo que yo vi, y aquello era algo que no era normal. Manuel Agüera lo recuerda perfectamente, y en 31 años jamás ha hablado a ningún medio de comunicación, a pesar de ser protagonista destacado del que por unanimidad se considera el incidente ovni más extraño ocurrido en nuestro país a nivel militar. Cuarto Milenio pudo entrevistarlo y comprobar que la emoción y la inquietud aún se reflejaban en cada uno de sus gestos. Agüera, en compañía de otros tres muchachos que también prestaban servicio en el cuartel de ingenieros, viajaba plácidamente en un pequeño utilitario que fue perseguido durante varios kilómetros por una extraña luz, algo que parecía haber caído del cielo y que serpenteaba muy cerca de la planicie. Al llegar a la altura del solitario pueblo de Quintana Ortuño, un tremendo resplandor les hizo detener en seco el vehículo. Aquello era sencillamente increíble. Nosotros empezamos a ver una luz que se acercaba, mejor dicho, unas luces, que no sabíamos lo que era, y que eso iba acercándose cada vez más. Yo no me recuerdo lo que hicimos en aquel momento, sé que paramos, pero sé que luego salimos zumbando, porque no, ¿qué es eso? Nos causó respeto o miedo, quizá, pero los años, quizá miedo, vámonos de aquí, porque esto no es normal. Del primer objeto surgieron otros tres y comenzaron a emitir luz por su base, como si quisieran quemar el campo. En total silencio, los soldados, aunque lo intentaron, no pudieron salir del coche. El miedo los retenía mirando aquello sin pestañear, convencidos de estar asistiendo a algo propio de otro mundo. No era ni redonda ni cuadrada, era un tremendo, como los focos, estos focos de los campos de fútbol, en la distancia, porque que no sabías lo que era, pero era una luz intensísima. Pero yo no puedo decir ni que vi a nadie dentro, ni que vi ningún... No, yo solo vi luz. Al final, la inquietud ante aquellas moles impresionantes que parecen querer dejar su impronta en la llanura es demasiado fuerte. Emprenden la marcha a toda prisa y llegan a la Academia Militar de Burgos presos de una gran excitación. Aquellos hechos se filtraron entre los altos mandos del cuartel y los muchachos fueron interrogados. Pocos días después, los reclutas conducen a un convoy militar hasta el lugar donde aquella luz imposible marcó sus vidas para siempre. En medio de un campo helado, una temperatura muy alta o una energía quizá desconocida, había calcinado una superficie de más de 300 metros cuadrados. ¿Qué diablos era aquello? ¿Qué clase de maquinarias lo había provocado? A los dos o tres días nos cogieron en un convoy, cuatro o cinco coches militares, y nos llevaron al sitio. En ese sitio, en ese convoy, iba también el comandante, a la sazón, en aquellas fechas, el comandante Llorente, que me recuerdo perfectamente, además un gran señor, un señor espléndido. Y el capitán y más militares fueron con nosotros, o nos llevaron mejor. Nosotros dijimos el sitio exacto y campo a través se descubrió. Ahí es donde se descubre que había terreno que era prácticamente imposible que aquello pudiese haber ardido. En el informe militar que relata los hechos, clasificado como confidencial por el Ejército del Aire, no se hizo mención expresa de esta quemazón, a pesar de que varias fotos demuestran que la fría planicie fue sometida por algún tipo de artefacto que provocaba temperaturas muy elevadas. Los interrogatorios fueron detallados y tensos. Era un caso evidente. Varios objetos habían aterrizado impunemente. Objetos sin ventanas, sin señales, sin identificación posible. OVNIs auténticos. Y ahí lo descubrimos nosotros a la vez que lo descubrieron ellos. Si ellos es que no lo sabían antes, yo no lo sé. Que mucho me temo que cuando nosotros nos llevaron allí, seguro que alguien había ido antes. Porque fuimos justo al sitio. Nosotros nos pusimos en la carretera, en el punto donde paramos el coche, y ellos nos llevaron inmediatamente al sitio. O sea que me temo que alguien antes fue a verlo. Porque de la misma manera, antes de todo eso, a nosotros, a todos, nos entrevistaron uno por uno, una, dos, tres y más veces. La Sexta Capitanía General extendió una nota oficial histórica, confirmando que cuatro de sus miembros habían estado frente a un ovni. Y el impacto nacional fue brutal e inmediato. Otros burgaleses, incluidos policías militares como Jesús Rivas Riaño, habían visto lo mismo al circular por la zona desde Villarcayo. Había testigos, nombres, datos de una realidad asombrosa. Pero pocos se atrevieron a hablar. A partir de un tiempo, aquello ya no era lo que era, y nosotros habíamos visto más o menos cosas que según ellos no habíamos visto. Nos encontrábamos en aquel inicio de 1975 ante un caso ovni que parecía perfecto. Sin embargo, conforme transcurrieron los días, todo comenzó a cambiar. Comenzaba una maniobra de ocultación de hechos. Quizá por eso el silencio de los testigos ha tardado 31 años en romperse. Pero yo sigo pensando que aquello no era una cosa normal. Y como no era una cosa normal, y lo sigo pensando después de 31 años, y que no tengo absolutamente nada que ver con el ejército, ni evidentemente afán de protagonismo, de ninguna de las maneras, yo lo único que digo es que aquello no fue normal, y nada más. ¿Qué fue? No lo sé. Técnicos tenemos para que averigüen o para que investiguen lo que fue aquello, pero desde luego que no fue una cosa normal, estoy completamente convencido. Informe oficial del Ejército del Aire, 30 años en secreto prácticamente, aeródromo militar de Villafría, 15 de enero 1975, es decir, dos semanas después de los hechos. Dice más o menos el informe que, visitado el lugar de los presuntos acontecimientos, ahí no hay nada anómalo. Hemos visto al mismo tiempo, y están viendo ustedes, una huella de 300 metros cuadrados de tierra calcinada. Si eso no es anómalo, lo recordaba Manuel Agüera, lo encontró Juan G. Vallejo, 31 años de silencio. Llegaron a este campo un racimo de periodistas, entre ellos, lo decíamos antes, los hombres de la actualidad española, y también un hombre que en aquel momento estaba en la COPE de Burgos, era Ricardo Blanco. Imagino que ahora, todavía viendo el vídeo, Ricardo, te vienen muchos más recuerdos. ¿Cómo era aquella huella? ¿Qué visteis? Bueno, la huella tiene unas características que nos llevan a determinar que aquella quemadura era absolutamente artificial, porque lo normal en estos casos es pensar, por parte de la gente en general, pues que en el campo los pastores han hecho fuego. Bueno, resulta que unos días antes del incidente había nevado en Burgos Esto es una tierra de labor, es una llanura con una pista de camino que cruza pues todo lo que es la inmensa finca que forma el conjunto donde aparece la quemadura. Todo el grupo, después de haber estado visitando, todo el grupo, militares, Actualidad Española y yo mismo, nos fuimos al pueblo, preguntamos en el bar, que es lo correcto en estos casos, si los pastores salen, si han hecho fuego y demás. Dice no, no se ha hecho fuego desde octubre, que es cuando realmente se han quemado los rastrojos. Y claro, aquello tiene kilómetros de largo, se hubiera quemado todo si fuera por los rastrojos. Primero, la quemadura que se produce, que la produce un objeto que no conocemos, tiene que secar el terreno, se tiene que evaporar agua para llegar a la hierba y al pequeño matorral que había alrededor. Cuando alguien en el campo incendia o quema algo, el fuego no produce un rectángulo perfecto como es este. Lo hace de una forma espontánea y de abajo arriba. Entonces, ¿qué hemos descubierto en esa quemadura? Hemos descubierto, primero, que el objeto que la produce viene de arriba abajo. ¿Por qué? En el extremo norte del rectángulo había una tablilla donde se pone coto de caza. Esa tablilla está sujeta, donde pone en escritura coto de caza, por un palo de árbol, es decir, de rama de árbol sólido, ¿no? De un 80 de alto aproximadamente. Entonces, qué curioso que cuando yo voy a ver aquel el palo con el letrerito, me encuentro que está quemado precisamente la mitad del palo, es decir, esta parte. Y esta parte, la corteza, está intacta. Paso la mano y me encuentro que aquello está carbonizado, reciente. Si eso lleva un mes, esa carbonilla desaparece por el aire, por el viento e incluso por la lluvia. Por tanto, ya tenemos la prueba de que el objeto ha venido de aquí hacia la dirección del palo. ¿Cuál era la dirección? Norte y aquella sur. Por tanto, el objeto ha venido de norte a sur. ¿De dónde venían los soldados? Del norte hacia el sur. Aquí resulta que la hierba está quemada en ese rectángulo y el matorral, y curiosamente la hierba está solo quemada por arriba. Es decir, si esto es un tramo de hierba, está quemado de aquí para arriba, la coges y es carbonilla. Y de aquí para abajo está intacta. ¿Eso lo viste allí con tus propios ojos? Sí, con mis propios ojos, claro. Oye, Ricardo, ¿y cómo estaban ellos? ¿Tú pudiste ver a los soldados? Luego daremos sus nombres por si alguno quiere hablar o quiere romper también el secreto, como ha hecho el valiente de Manuel Agüera. ¿Cómo estaban ellos? ¿Ellos veían la huella al mismo tiempo que estabas tú con ellos? Bueno, ¿cómo fue su reacción? Primero, el estado psíquico de estos muchachos, que eran, como decía el comandante Llorente, son absolutamente equilibrados, es gente muy normal, con una cierta educación y demás, era de una alteración tremenda. El elemento militar llegó a darse cuenta de que algo había pasado sencillamente por el estado nervioso en el que estos chicos se habían presentado en la academia. Ellos explicaban que cuando vieron en la recta de Quintana Ortuño que el objeto venía por detrás, que hizo una parábola y cayó en el terreno, pegaron un frenazo y discutieron sobre la posibilidad de ir a verlo o no. Unos decían que no, porque tenían miedo, evidentemente, y otros dijeron que sí. Bueno, pues la curiosidad les llevó a bajar del coche. ¿Llegan a bajar del coche? Sí, llegan a bajar del coche, llegan a pisar el terreno, y cuando están a una cierta distancia de donde estaba el objeto luminoso, se quedan frenados porque aquello empieza a hacer una secuencia de luces, que ahí no se cuenta bien, por lo cual, o sea, no sabemos si esa secuencia de apagado y encendido de luces era porque había otros objetos fuera, o era el mismo aparato que estaba apagando una luz, encendiendo otra, apagando una, encendiendo otra. Madre mía, eso en mitad de la noche, soldados avanzando, que Manolo Agüero no lo recordaba bien, pero una cosa, Juanje, que la gente visualice perfectamente los objetos, según aparecen los informes, es uno, o gigantesco, o uno del que salen otros, con forma, se dijo, tronco cónica. Y en aquel momento, Ricardo, imagino que hubo ya miedo por su parte. Bueno, hay otro fenómeno, y es que a medida que se van acercando al objeto, aquello, bueno, el objeto, me lo describe uno de los muchachos, tenía una especie de cúpula por arriba donde aparecía una luz muy tenue, pues como azulada. Y en el momento de ir aproximándose hacia el objeto, comienza una secuencia de luces, que es lo que les hace frenar de pánico. Ya no era miedo, era pánico. Y unánimemente dan la vuelta y se van hacia el coche. Se meten en el coche, arrancan de mala manera, no entra la velocidad, hasta que llegan a la primera casa del pueblo, vuelven a parar el coche y escondidos como chiquillos, detrás de la pared, ven como el objeto aquel se empieza a elevar. Se empieza a elevar. Se empieza a elevar. Y claro, ya el miedo los hace ir al coche y marchar hasta Burgos. Lo que está muy claro para ti es que aquello no era humano. No era un objeto construido con la física que conocemos. Ricardo, pues yo te agradezco muchísimo. La investigación queda abierta. Estoy seguro que a raíz de esta emisión de Cuarto Milenio habrá más pistas, más datos. Esto no se cierra aquí, pero desde luego era importante que a nivel nacional se volviese a hablar de un caso secularmente oscurecido. Lo hemos hecho con el periodista que estuvo allí horas después y que pudo ver esto, cómo nos ha mostrado cómo estaba la tierra quemada, la hierba, el efecto físico, eso que se busca muchas veces, eso que dicen los científicos, de un auténtico ovni. Ricardo, muchísimas gracias, amigo, por tu visita. Mire, que es un placer estar aquí y daros la enhorabuena porque este es un programa que a todos nos llena un poco de alegría, pues porque estos temas hay que sacarlos a la luz. Muchas gracias, que no sea la última visita, Ricardo. Muchas gracias, amigo. De verdad, Juanje, pues maravilloso trabajo encontrar esta pieza de historia ufológica. Sí. Y hacemos el llamamiento. Hay más testigos, más gente. Ojalá puedas encontrarlos. Ojalá pueda encontrarlos y hablar con ellos.